Hola Pablo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien. Guillermina, queríamos hablar con vos porque bueno, ayer se difundió la información oficial de que han creado el primer consultorio de asesoramiento genético en oncología en la provincia de La Pampa y que va a funcionar en General Pico. ¿Qué nos podés contar de esto? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, el asesoramiento genético en oncología es un proceso, para valorar cuál es el riesgo de una persona, una familia, de que se repita o que aparezca por primera vez una enfermedad hereditaria oncológica. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la valoración clínica, mediante los antecedentes de la persona y también a veces utilizando pruebas especializadas, moleculares, genéticas. Digamos, en lo que es el asesoramiento genético es imprescindible la comunicación porque nosotros de esa forma comunicamos, informamos al paciente y a la familia cómo manejar los riesgos, implementamos medidas de vigilancia diferentes a lo que es la población general que no tiene riesgo y también cómo podemos prevenirlo, si hay alguna cirugía o alguna forma para reducirlo. Y bueno, eso obviamente hace un impacto muy importante en la familia y de esa forma podemos prevenir que surjan enfermedades oncológicas. ¿Y esto va a funcionar dónde, Guillermina? Sí, en un primer momento va a funcionar los días viernes en el centro Abu Dara, en General Pico, y obviamente desde un primer momento cuando se gestó esto, sí, en conjunto con el Ministerio de Salud, el doctor Coan sugirió obviamente que abramos un consultorio en Santa Rosa, que eso va a suceder al finalizar la beca que estoy teniendo para formación. Ah, bien. Del Instituto Nacional del Cáncer, claro, porque, a ver, a pesar de que esto lo que sucede es esto, sí, es algo nuevo, muy nuevo, porque esto se gestó con la secuenciación del genoma humano, entonces la información que hay generó que, bueno, se pudieran valorar estos síndromes hereditarios y surgió el asesoramiento genético. Todavía no hay una residencia preestablecida, la formación es mediante cursos y lo que más podíamos aspirar era a ganar esta beca, que es una beca que brinda el Instituto Nacional del Cáncer, que es de Nación, en donde es la única formación lo más serio posible con expertos a nivel nacional sobre este tema. Claro. ¿Y esto que es tan nuevo, hay muchos centros así o consultorios en el país? En el país hay varios consultorios, muchas provincias tienen, obviamente que se nuclean en las ciudades más grandes, claro, pero a lo largo del país hay. Todavía hay muchas provincias que no cuentan con estos consultorios y bueno, es lamentable. Claro. Guillermina, ¿y quiénes podrían sacar turno para hacer una consulta? ¿A qué universo, a qué población está destinado? ¿Cualquiera puede ir y pedir un turno o no? En realidad hay algunas claves que nos alertan o algunos criterios de sospecha, como por ejemplo, sí, si es una enfermedad oncológica que habitualmente se presenta después de los 50 años y en el caso de la paciente se presentó a los 30, por ejemplo, un cáncer de mama que se presentó en la persona a los 30 años, a los 35 o a los 40. No es algo habitual, entonces eso es algo que nos hace pensar, bueno, ¿tendré alguna patología hereditaria? Y ahí es donde consultarían. O, por ejemplo, tener antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de colon, madre, abuela o varios primos. Claro. Esa es otra de las claves. O, por ejemplo, diagnóstico de tumores poco comunes, o que una persona tenga varios tumores. Entonces, bueno, son todas claves que nos hacen pensar que podría haber alto riesgo familiar y bueno, ahí es donde me consultan. Yo siempre sugiero que consulten a su médico de cabecera, que él los va a poder guiar o ella los va a poder guiar para poder hacer la derivación a asesoramiento genético en oncología. Claro, la mayoría, a ver, pregunto capaz que es una brutalidad, pero vos corregime. ¿La mayoría de los cánceres son hereditarios? No, es una excelente pregunta, realmente es una excelente pregunta. En realidad, una cosa es hereditario y otra cosa es genética. Sí, la enfermedad oncológica es una enfermedad multifactorial. ¿Por qué? Porque están implicados muchos factores. Tenés la parte genética y también los factores ambientales. Y la relación, si es que impacta más el factor ambiental o lo genético, va variando de acuerdo a la enfermedad oncológica. Hay un menos del 20% de los tumores que tienen relación con un síndrome hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay trascendencia hacia la progenie. Por ejemplo, que se puede, como están en todas las células del organismo, la mayoría de las células, o sea, todas las células pueden tener esta información y se la pueden transmitir a la herencia, o sea, a sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos detectar, ¿eh? Las personas que tienen esto, para poder valorar la fertilidad, para poder ver cómo prevenirlo, si hay que hacer alguna modificación de riesgo, por ejemplo, con medicación o con alguna cirugía. Ah, claro. Y de ese 20% que mencionaste, que más o menos, una aproximación de que son hereditarios, ¿cuáles son, por ejemplo, los más recurrentes? Pienso, cáncer de colon, cáncer de mama, ¿son así los más? Exactamente. Nosotros vemos, o sea, los síndromes que más valoramos son el síndrome de mama ovario, que, ojo, hay un montón de genes implicados en eso. Claro, también tenemos algunos síndromes de colon, como por ejemplo el síndrome de Lynch, que también otro muy muy escuchado. Claro. Pero en tumores de ovario también sospechamos, o páncreas, claro. Próstata, también cáncer de próstata, también. Bien. Hacemos estos testeos. Claro. Guillermina, ¿y la tasa que tenemos acá en la provincia de La Pampa de algunos cánceres o tumores es más alta que en el resto del país? Bueno, eso es lo que vamos a determinar ahora, mira. Con la apertura del... Estás haciendo unas preguntas excelentes, bueno, excelentes. Bueno. Porque me dan súper pie para todo lo que tenemos planeado hacer. Bien. Mira, con la apertura del consultorio de asesoramiento genético y en diciembre, que ya vamos a finalizar la beca que ganamos, vamos a poder ser miembros de la Red Argentina de Cáncer Familiar y también formar parte de PROCAFA, que es el Programa Nacional de Cáncer Familiar, que somos los únicos en la provincia. Y con eso generar una base de datos sobre la información genómica de este tipo de tumores en La Pampa y contribuir a lo que es la base de datos nacional. Bien. Entonces la vamos a poder generar y esa pregunta te la voy a responder creo que al final del año o el año que viene. Bueno, pero va a estar esa estadística, que va a estar muy buena. Sí, va a estar. Bien. Justamente una de las cuestiones por las cuales se generó este consultorio fue por esta base de datos, que es lo que queremos generar, para que, no, o sea, esta base de datos va a ser anónima, claro. Pero esta base de datos va a generar justamente mucha información para poder trabajar al respecto y beneficiar a la población. Eso fue uno de las cuestiones por las cuales colaboró muchísimo el Ministerio de Salud para la formación. Claro. Y la última que te hago, porque mencionan también que la telemedicina, que ya tenemos ley acá en la provincia de La Pampa, va a servir para hacer consultas y no tener que viajar. Sí, exactamente. Primero y principal, que si no hubiese estado la ley de telemedicina, la beca hubiese sido imposible ganarla, porque esa era una de las condiciones para presentarse en la beca. Entonces, fue genial que esté esto vigente. Esto por un lado. Y por otro lado, por el momento no, pero a partir de diciembre la idea es poder hacer teleconsultas con la gente de los pueblos, la gente que está más lejos de estos dos centros que son General Pico y Santa Rosa, para que ellos también puedan acceder. Claro, bien. Bien, sin trasladarse, obviamente. Bien. Guillermina, ¿y vos que estás a cargo del consultorio? ¿Sos la responsable? Sí, yo estoy a cargo, exactamente, yo soy la responsable del consultorio y tenemos un coacheo por el momento de expertos a nivel nacional sobre los diferentes síndromes hereditarios. Así que, bueno, mejor calidad de atención y no van a poder encontrar en ningún lugar. Bueno, buenísimo. No sé si quedó algo, Guillermina, que quieras marcar, remarcarnos, decirnos. Si no, muchísimas gracias por todos los datos. No, bueno, que como digo siempre, realmente poder detectar el alto riesgo en una familia o poder encontrar el porqué de múltiples familiares con enfermedad oncológica realmente hace un cambio súper positivo en la familia, porque gracias a eso pueden cambiar el rumbo. Sí, bueno, tengo ventaja en esto que me decías, que estoy haciendo buenas preguntas. Tengo mi mamá que padeció dos veces cáncer de mama, así que por eso sé algo del tema. Estoy involucrado por eso. Se notaba, lamentablemente. Y por suerte, bueno, la tengo viva y muy bien de salud. Porque lo agarraron a tiempo. Siempre, cada vez que cuento la experiencia, es hacerse el examen de mama, una mamografía después de los 40, salva vidas. Sí, bueno, justamente esto es medicina de precisión. Vamos a trabajar también con el grupo de APS y bueno, es algo más para poder ayudar a hacer diagnósticos precoces, a que los tratamientos sean los mejores y bien aplicados y que obviamente le suceda como tu mamá, que se diagnosticó cuando la enfermedad todavía estaba iniciando y bueno, y que tengan calidad de vida y que tengan una vida lo más exitosa posible.